Esta fue una sorpresa, que la verdad es que la rueda de prensa de ayer, pues vosotros mismos pues me hicisteis conocer, pues que resulta que había una tercera pregunta que nosotros no habíamos recibido ningún tipo de información y os pedí que me dieseis un poco de tiempo, ¿no?, de información, y por eso hoy hacemos esta rueda de prensa. La verdad es que ha sido una sorpresa descubrir no únicamente que hay una tercera pregunta para destinar el 0,7% del IRPF, sino descubrir también que existe, que no existe la posibilidad de poder poner, de poder compatibilizar la elección de una finalidad y otra finalidad, sino que existe la obligación de tener que elegir entre ellas. Una opción, por otra parte, la de elegir tanto la Iglesia como finalidad, como otros asuntos sociales como finalidad, que el año pasado eligieron más del 20% de los guipuzcoanos, lo eligieron unas 48.000 declaraciones de la renta, que se representan a unos 65.000 o 70.000 declarantes, porque muchas declaraciones de la renta son conjuntas. Por lo tanto, se está impidiendo que esos 65.000, 70.000 guipuzcoanos este año puedan ejercer el derecho a destinar ese 0,7% tanto a la Iglesia como a los asuntos sociales. Sabéis que ese derecho existe en el resto del Estado, incluyendo las haciendas forales de Vizcaya, de Álava y de Navarra. Existe la posibilidad de destinar el 0,7% a la Iglesia al mismo tiempo que otro 0,7% a los asuntos sociales. A nosotros nos sorprende mucho que un vizcaíno, que un alavés, tengan un derecho que un guipuzcoano no puedan tener. Que esos 65.000, 70.000 guipuzcoanos que el año pasado hicieron esa opción, de repente vean su capacidad de elección atropellada. En primer lugar, manifestamos la sorpresa por las formas. Existía una normativa publicada y firmada por el director de Hacienda el 3 de marzo, que la tengo aquí en mi mano. Yo ayer la saqué de la web de la Hacienda Foral. Todavía estaba colgada, no sé si esta noche la habrán quitado, pero estaba colgada esta normativa en la que exactamente publicada el 3 de marzo, en la que constaba lo que ha sido hasta ahora, lo que estaba en vigor. Y nos hemos sorprendido que ha habido un cambio, incluso teniendo publicada en la página web de Hacienda la normativa tal y como estaba, ¿no? Nada se dijo de que iba a haber un cambio en la presentación oficial de la normativa para este año. Ni siquiera se había informado de que iba a haber un cambio a los despachos técnicos, porque existen también, sabéis, como equipos de abogados que trabajan laboralmente en la ayuda de las realizaciones de la declaración de la renta, y se les da cursillos especiales. Tampoco a ellos les habían dicho nada de que había ningún cambio. Nos hemos enterado por la vía de los hechos consumados, y creo que se ha producido un cambio de moto en plena curva. Aquí ahí se está tomando una curva y de repente se ha pretendido cambiar la moto sin disminuir siquiera la marcha, ¿no? Creo que ha sido ha habido un defecto de formas muy grandes, un defecto de formas, una falta de transparencia y de diálogo. Nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Tiene la Hacienda Foral competencia para hacer lo que ha hecho, para hacer esta transformación? ¿Puede la Hacienda Foral hacer un cambio sustancial que afecta a los derechos del contribuyente, teniendo en cuenta que el sistema vigente en el Estado español está sustentado por un tratado internacional que tiene que ser respetado por las haciendas, también por las haciendas forales, claro? Un tratado internacional que, por otra parte, ha sido actualizado. La última actualización que ha tenido ha sido a finales del año 2006, cuando para poder responder a unos requerimientos de Europa hubo un cambio de ese acuerdo internacional, suprimiendo la exención del IVA, modificando también el coeficiente, y la última actualización del año 2006, que queda recogida en la Ley de Presupuestos Generales del año 2007, claramente habla de la posibilidad de poder elegir destinar el 0,7% a la Iglesia al mismo tiempo que el 0,7% a otros asuntos sociales. ¿Tiene la Hacienda Foral competencia para hacer esta cosa? Pues la verdad, como se dice popularmente, ¿no?, pues juristas tenemos en esta sociedad, y en sus manos ponemos este estudio. Ponemos en manos de juristas competentes para su estudio este asunto y para su posible denuncia. Vamos a suponer que la Hacienda Foral sí es competente, porque es una posibilidad, ¿eh? Una posibilidad es que no sea competente. Si no es competente, la verdad es que lo que voy a decir ahora sobra, pero vamos a suponer que sí es competente la Hacienda Foral para hacer el cambio que ha hecho. Segunda pregunta, ¿es normal hacer un cambio de este calibre, es legítimo hacer un cambio de este calibre con un simple cambio de reglamento sin que esté sustentado en alguna norma foral, sin pasar por juntas generales? Máxime teniendo en cuenta que ha sido hecho por un gobierno en minoría y siendo así que este cambio afecta al derecho de los declarantes de conducir una parte de sus ingresos al destino que ellos quieran. Estamos hablando precisamente de la única parte de la declaración de la renta donde el declarante tiene derecho a elegir, que está en un margen muy pequeño. En el resto no tenemos derecho a elegir, ¿no? Y curiosamente se quita la libertad en lo poco que hay derecho para elegir. Esto me llama la atención, ¿eh? Me llama la atención que poquito tenemos para elegir y también eso no sé, parece que se nos quiere quitar parte de esa libertad en lo poquito que hay para elegir. Esperamos el pronunciamiento de los demás partidos, de las juntas generales, sobre estos acontecimientos y, mientras tanto, ponemos también en manos de juristas competentes para su estudio y su posible denuncia. Porque entendemos que esto, que bajo un simple cambio de reglamento, en el fondo se ha dado un cambio de norma. Se ha disfrazado bajo cambio de reglamento algo que es mucho más que un reglamento. Esto es un cambio de norma. Con respecto a la tercera casilla, en contra de lo que algunos pudiesen pensar, la verdad es que nosotros pensamos que es una cuestión menor comparando con la imposibilidad de poder poner la X en varias casillas. Pero merece algunas consideraciones. Las declaraciones que antes se entregaban sin rellenar en ninguna de las dos casillas eran destinadas para Hacienda. Ese dinero que no existía, un tanto por ciento de declaraciones, que el año pasado pues fueron algo así como el 8% de las declaraciones, que eran entregadas sin la X en ninguno de los dos sitios. Ese dinero va destinado a Hacienda, a los fondos generales de Hacienda. Por lo tanto, no vemos qué necesidad había de poner ahora una nueva casilla con el nombre de fines generales gestionados por el sector público. No entendemos qué necesidad había de hacer eso, como si fuese una alternativa, como si fuese una competencia a los fines sociales de las asociaciones y ONGs de iniciativa social, o como si fuese una alternativa a la Iglesia, porque se trata, entendemos que este apartado, el único apartado en el que el declarante puede elegir a dónde va, pues una parte pequeña de sus impuestos, se trata de poder destinar una parte de los impuestos a la iniciativa social. Entonces, me parece que es una contradicción que el dinero que la Administración Pública reparte a la iniciativa social se ponga ella misma como una opción para recibirlo. Dice, hombre, ser yo el que reparta y el que reciba al mismo tiempo, me parece, para eso está el 99,3% restante. Para eso está el resto, que es para, digo yo, que me parece que aquí hay una cierta contradicción conceptual. Me parece que es una contradicción. Estamos hablando de un apartado en el que el declarante tiene derecho a destinar a la iniciativa social una pequeña parte en vez de que se la quede la Administración. Si ahora la Administración va a ser la que reciba también o va a poder recibirla, me parece una contradicción. Máxime que no era necesario tal cosa cuando sabíamos que el que no ponía la X en ningún sitio iba para Hacienda, iba para la Administración Pública. Por lo tanto, fijémonos en una cosa. Aquí está el obispo hablando, Está el obispo hablando y me ha parecido prudente salir y hablar, pero es que aquí podían estar muchas personas más, porque la Iglesia no es la única afectada. Tan afectadas o más son las ONGs o las asociaciones de acción social a las que se destina el dinero asignado por otros fines sociales, que ahora tienen que competir con la Iglesia, porque no se les puede destinar un dinero al mismo tiempo que la Iglesia. Tienen que competir con la Iglesia y tienen que competir con la Hacienda misma, con la Hacienda Foral, como competidor. Porque tampoco se puede poner la X al mismo tiempo en la Hacienda, en la Administración Pública y en las asociaciones privadas. Y por último, permitidme decir que, bueno, que esta denuncia que hacemos públicamente, que es, vamos a ver, ante toda la sociedad guipuzcoana, para que tengamos la capacidad de reflexionar sobre esto, ojalá tengamos, ¿no?, la posibilidad de rectificar a tiempo este gran error, que yo creo que es un gran error. También quiero decir que no se trata de un episodio aislado, por lo que a nosotros hace referencia, por lo que a la Iglesia hace referencia. La Iglesia, creo que hemos tenido siempre un gran sentido de la prudencia, en virtud de que queremos cuidar las relaciones institucionales, hemos silenciado muchas cosas, pero quizás también es el momento de contar algunas, porque es que llueve sobre mojado, llueve sobre mojado, y creo que algunas cosas más hay que contarlas, como por ejemplo el hecho de que aquí ha habido estos años, ¿no?, en los que hay un nuevo equipo en Diputación, ha habido una disminución de ayuda al sostenimiento del patrimonio artístico, pues entendemos que injustificable o desproporcionado, porque hemos pasado de un presupuesto para sostenimiento del patrimonio de 1.300.000 euros en el último ejercicio del gobierno anterior a 30.000 euros. Y claro, de 1.300.000 a 30.000 euros, pues a ver, es que es una disminución que uno no termina de entenderla. Lo cual supone que el patrimonio artístico, mayoritariamente religioso, somos conscientes de ello, se está deteriorando y corre peligro. Y somos conscientes de que hay una crisis económica. Pero claro, también la hay en Álava, también la hay en Vizcaya. Y las disminuciones, desde luego, no han sido ni parecidas. Todos hemos tenido que ajustarnos, ¿no?, el cinturón de cara a la crisis, pero creo que no se explica por la crisis una disminución de ese calibre, que supone una disminución pues a un 3 o un 4% del presupuesto anterior. También creemos que es injustificado el hecho de que la Hacienda Foral de Guipúzcoa haya sido la única Hacienda Foral que, desde el primer momento, disminuyó las desgravaciones fiscales de los donativos que reciben la Iglesia Católica y las ONGs y las asociaciones de iniciativa social, las ha disminuido de un 30% a un 10%. Esa disminución de desgravación fiscal en los donativos, como digo, no solo a la Iglesia Católica, sino también a todas las asociaciones de iniciativa social sin afán de lucro, pues lógicamente también suponen son una opción que en Vizcaya no se ha hecho, que en Álava no se ha hecho, que en Navarra no se ha hecho, y no terminamos de entender por qué los guipuzcoanos parece que no tenemos que tener la misma sensibilidad hacia la iniciativa social, hacia la tutela de la iniciativa social. En definitiva, yo me atrevería a hacer la siguiente afirmación. Con este tipo de políticas, algunos se piensan que están apretando las tuercas a los más ricos y en realidad están estrangulando a los más pobres, a los más humildes. Porque a veces nos equivocamos, nos equivocamos de una manera clara. Nos pensamos que estamos apretando las tuercas a los poderosos y en realidad estamos estrangulando a los más humildes. Creo que estas políticas fiscales justamente están poniendo obstáculos allí donde los declarantes tienen su pequeña parcela de elegir libremente, donde los declarantes tienen su pequeña parcela de optar por iniciativas sociales de ayuda a la sociedad, ¿no? Y me llama profundamente la atención que en lo poco que tenemos para elegir justamente se cercene nuestro derecho de elección. Bueno, ikusten dezuen moduan, nere hitzak izan dira nik uste bastante nik uste klaruak izan dira, Iongo balira, zuen aldetikan galdera batzuk, egin beharreko galderak eta bar, bueno, nik uste erantzun genitzakela galdera horiek, baina nik uste bastante mardulak izan dira. Euskaraz ere hitz batzuk izango ditut, hain zuzen, batetikan esan hirugarrengo galdera hori dela eta ez degula ulertzen hirugarrengo galdera hori zertarako jarri behar zegoen, hain zuzen, lehendik zetorren egiteko, normetan kasillak bat edo besten ekiza jartzen etzuna, bere deklarazioa hazientatako zan, diru hori, orduan diru publikaterako juten zan. Orduan ez dugu lertzen orain zer dela eta jarri berda hirugarrengo aukera, hain zuzen haziendarako, eta ematen du aukera hori dijoala, elburu sozialitako horren alternatiba moduan. ez dugu lertzen hori. Ez da ere ez dugu lertzen zer dela eta ezin leike jarri, lehen jartzen genuen moduan, ezin leike jarri bai elizarentzako eta baitare eraberean helburu sozialetarako bilentzako aukera eta aukera ez bai, aukeratu horiek hain zuzen garai jundan urten ia 65.000 gipuzkoar egin zuten moduan pasatzen dugu orterako aukera dagola, ezen dugu lertzen zergatik Bizkaiko batek hori aukeratu ditzake eta hemengo batek ez. Pentsatzen dugu hemen gu ba, juristen eskuetan utzi ditugu guzti hauek, pentsatzen degulako susmoa handia degulako hain zuzen ba, hau ez dagola, ez dala bidezkoa, juridikoki ez dala bidezkoa, eta beraien eskuetan jarri dugu, eta ematen dizkiguten informiak ikusita, ikusiko dugu ba, aurrea jongo gean, edo ez, hain zuzen tribunaletara juteko momentuan, ezta? Eta baitare, esan detana, hain zuzen gu arain arte beste hainbat eta hainbat arazo ba, isildu egin ditugu, ba, gure asmoa izan bai da, alik eta hartu eman onenak diputazioekin izatea, eta hori dela eta zenbait gauzak ez ditugu kaleratu, baina jakina ba, izan dira beste arazo batzuk bastante mardulak, eta hain zuzen, gure patrimonioa eusteko, ekipo hau ailegatu horretik, ba, urteko laguntza izaten zen 1.300 eurona, eta 1.300 eurotik ba, jetzi gera, 20.000 eurora. Hain zuzen, ikusi zen olako aldaketa, eta badakit krisialdia izan dela, baina krisialdi hori ere Bizkaian eta Araban badago, eta jakina izan dan jetzialdia ez daukazer ikusirik guriarekin. Ez da ere ez dugu lertzen, zer dela eta ba, donatiboak jasotzerakoan ez bakarrekan elizak, baita ere Caritas gurtze gorria eta gainontzeko erakundek lehen ematen zian donatiboengatik izaten zan 130%-ko desgrabazioa, eta hori Gipuzkoan bakarrik jetzi da 30%-tik 10%. Zer gertatzen da politika hauekin? Ba, gertatzen da batzuk ematen du uste dutela ari diala aberatzak eta poteretzuak estutzearen ari diala asmorrekin, baina nik uste itotzear, osea, umilak eta behartzuak itotzen ari diala. Hori zera gure hitza, eta, bueno, galderaren bat izango bazen dute, horretu gau. Sí. Obviamente, date cuenta que estamos hablando de muy poco tiempo, pero, claro, nos han dicho que hay muchos indicios, yo mismo en la exposición que he hecho, ya habéis observado que, en fin, he hablado de datos bastante contundentes, Entonces, entendemos que hay, las primeras impresiones es que aquí hay una difícil compatibilidad con la legalidad en los pasos que se han dado. Una difícil compatibilidad y, por lo tanto, pues pensamos que sería irresponsable por nuestra parte si no diésemos los pasos con justicia y equidad. Lo que no me ha quedado claro es esa referencia al tratado internacional, porque claro, aquí la norma de ley del RPF va vinculada directamente a la aprobación por parte de las juntas generales. Entonces, ¿qué tiene que ver? A ver, digamos que el hecho de que exista una forma de ayuda, o sea, una forma de canalizar esa parte del IRPF a la Iglesia u otros asuntos sociales, es un tema que nació de los acuerdos internacionales entre la Santa Sede y el Estado español en el año 1979. Estamos hablando de unos acuerdos internacionales, lógicamente, que tienen un grado de normatividad muy grande. Y luego ha habido actualizaciones, como he dicho, de esos acuerdos internacionales, porque en el año 2006, pues allí existió un intercambio de notas entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Nunciatura, en las que se expresó un acuerdo de modificación de este sistema del Tratado Internacional, que incluía elementos anteriores, pero también se suprimió algunas cosas como la exención del IVA, la modificación del coeficiente, pero la última, digamos, modificación del Tratado Internacional entre la Santa Sede, etcétera, que data del año 2007 en la Ley de Presupuestos, ¿no?, y está publicada en el Boletín Oficial, pero que tiene rango de Tratado Internacional, dice explícitamente que los declarantes podrán dirigir una parte de su aportación a la Iglesia, y también podrán dirigir otra parte, esa misma parte, de asuntos sociales, sin que tengan que optar por uno y por otro. ¿Por parte de la Diputación ha recibido algún tipo de explicación? No, la verdad es que nosotros nos hemos enterado por, pues digamos, por la prensa. No, ni siquiera hemos recibido. Vamos, nos enteramos por vosotros, por la pregunta de ayer. Por eso también decimos que aquí ha habido un problema de formas también, que entendemos que es muy serio, que es que nadie sabía nada, ¿no? Sí, esta mañana nos hemos presentado a primera hora, y hemos pedido una explicación. La primera pregunta que hemos hecho es si había habido una norma foral en base a la cual había habido algún cambio, y hemos comprobado que no había ninguna norma foral, que sencillamente se ha tomado una decisión política de cambiar el reglamento. Pero claro, entendemos que aparte del problema de la compatibilidad con un tratado internacional, existe aquí otro problema, ¿no? Que es lo que he dicho yo, incluso en la hipótesis de que no hubiese que hubiese competencia para hacer un cambio de este calibre, entendemos que es que esto no es únicamente un cambio de reglamento, no, es un cambio de norma. Hubiese necesitado ser consensuado en juntas generales. Una posible denuncia del contencioso administrativo, supongo que sería igual, iría por los dos argumentos, tanto por el tema del tratado o básicamente por el tema de que no se aprobó la normativa. Bueno, la verdad es que son dos cuestiones distintas. Yo no soy jurista. Entiendo que si una ya es ilegal, la segunda ya es necesaria. O sea, si la primera si es incompatible pues con un tratado internacional, ya la segunda ya está sobrando, obviamente. Pero bueno, estás hablando con un obispo que no es especialista en teología espiritual, ¿me explico? Y de leyes entiendo lo que... Sí, si de alguna manera que la especie de bueno, un poco aislado o fuerte persecución al gobierno foral hacia la Iglesia, también se debatió en su día sobre el tema del IBI, la posibilidad de que pagara el IBI de la Iglesia. Sí, por cierto, es bueno saber que hubo una sentencia del Constitucional bien reciente a ese respecto con Navarra, que fue bastante contundente, ¿no? Bueno, yo no quiero ser el que ponga epítetos, ¿eh? Yo no quiero ser el que ponga epítetos. Me parece que a mí me toca limitarme a exponer los hechos y decir que por nuestra parte creo que hemos tenido un esfuerzo grande, muy grande, en la delicadeza de la relación institucional. La Iglesia siempre ha procurado tener una buena relación institucional con todo el mundo, independientemente de quién es el partido político que está gobernando, porque creo que las instituciones tienen que estar por encima de los partidos políticos. La Iglesia siempre ha sido muy institucional y muy respetuosa de la relación con las instituciones, y en ese sentido creo que nuestro esfuerzo ha sido y será el máximo. Pero claro, también creo que había llegado el momento de, ante un tema tan grave, de hablar en público. A ese 0,7% en ejercicios pasados, ¿qué dinero recibía la diócesis de Guipúzcoa de personas que marcaban las dosis? ¿Y cuál es la repercusión? Hombre, la repercusión puede ser grande, porque si resulta que las 65.000 personas, más o menos, ¿no?, que el año pasado, que eran 48.000 declaraciones, claro, habrá que ver. Si no se les permite, poner la X en las dos, la primera pregunta es, ¿y entonces a dónde la pondrán? Claro, se les obliga a hacer una opción que el año pasado no la pueden hacer. ¿Cómo la pueden hacer? Pues no lo sabemos. Lo que pasa es que nosotros no venimos aquí a decir que la opción sea con nosotros y no con nosotros. No, queremos decir que nosotros no queremos competir con asuntos sociales. La Iglesia no está para competir con los asuntos sociales, todo lo contrario, creo que está plenamente aliada en ellos, está plenamente aliada pues, con los asuntos sociales. O sea que, por lo tanto, tengamos claro que la finalidad, ¿no?, de esta declaración que estoy haciendo no es la de querer competir, todo lo contrario, es la de decir, nos parece injusto que se pretenda hacer competir la aportación a la Iglesia con otros asuntos sociales. No, la verdad es que tengo datos de números de declarantes, pero no tengo datos de cantidades que se asignaron. Sé que las tienes por ahí en la propia web de, de Hacienda, o sea que las tienes fácil para poder accederlas. Entonces, de esta forma, la empresa de dirección, la gente que marca la, o marcaba la dirección, le traía de la Hacienda un 0,6, 1,4. Era así eso. Y el que no la ponía en ningún sitio, iba todo para Hacienda. Ese era un poco, digamos, el pacto. El que no la pone en ningún sitio, va todo para Hacienda. Y el que la pone para las dos, en el fondo está conduciendo el 1,4%. Esa era la fórmula que está consensuada, no solo consensuada, sino normada en la Ley de Presupuestos Generales. Bueno, yo creo que... Es que ricasco... Bueno, no, nunca me he visto en una como esta. Luego, la verdad es que hacer cosas... Yo también ahora quiero escuchar un poco, quiero escuchar pues qué reacciones tenemos y qué es lo que dice el resto de las formaciones y vamos a ver. Es que ricasco.